Hola, es un gusto de que estén de nuevo con nosotros y sobre todo un gusto para nosotros llegar hasta ustedes. En esta ocasión, en la Escuela Sabática Universitaria, podremos compartir temas especiales y sobre todo de gran interés para nosotros y nuestro crecimiento en las Sagradas Escrituras. Queremos invitarles a que ustedes puedan acompañarnos y el tema de hoy es Juicio sobre Babilonia, un tema importante que nos muestra el devenir de Babilonia y sobre todo cómo llegará a su término. De esta manera, tomen una libreta, un lápiz y pongámonos a aprender. Gracias por continuar con nosotros y les invitamos a que sigan el link que aparece en pantalla. Continuemos. Y oí una gran voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de las plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, 4 y 5. Gracias por continuar con nosotros. Estamos muy felices de que podamos continuar en este estudio especial del libro de Apocalipsis. Y estoy agradecido también con mis compañeros, que están aquí siempre para poder brindar sus opiniones y, bueno, sus aportaciones con gran valor, ¿verdad? Sobre todo, poder compartir juntos y recibir del libro de la Biblia, del libro de Apocalipsis. Lecciones que son útiles para cada uno de nosotros. ¿Y pero qué sería de Juan, no? Si no estuviera aquí con nosotros. Ah, no, no, claro. Claro que siempre nos acordamos de Juan y agradecemos tu presencia en este lugar. Gracias por la oportunidad. Para brindarnos pues ciertas experiencias, ¿no? De la mano y de la voz del verdadero pues autor del libro, quien recibió esto de parte de Dios. Claro. Antes de eso me gustaría que pudiéramos orar. ¿Alguien le gustaría orar? Yo puedo orar. Oramos. Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Gracias porque eres bueno. Dirige nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos entender tu palabra. Danos sabiduría, por favor, y bendice a todos los que nos acompañan desde sus hogares. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Amén. Amén. Bueno, para empezar, hay que desglosarle algunas preguntas a Juan. Hay que, pues, comentarte algunas de nuestras dudas. Y la primera de ellas es conocer, ¿qué te enseñó el ángel acerca de las siete copas? Bueno, uno de los ángeles que tenía las siete copas se dirigió a mí y me dijo: ven y te voy a enseñar la sentencia para la gran ramera, la que se sienta sobre muchas aguas, la que ha hecho fornicar a los reyes de la tierra y a todos los habitantes de la tierra los ha embriagado con el vino de su fornicación. Luego me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer montada en una bestia escarlata, la cual tenía siete cabezas y diez cuernos y nombres blasfemos por doquier. Y la mujer estaba vestida con vestimentas púrpuras, escarlatas, de lino, de joyas preciosas, de oro, y en sus manos tenía un cáliz de oro y tenía todas las abominaciones y toda la inmundicia de toda la tierra en ese cáliz. Y ahí tenía un nombre escrito, un misterio que decía: Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Eso fue lo que me fue mostrado. Eso suena a una escena muy mala, ¿no? Bastante muy fuerte. Poderosa. Fuerte la hasta grotesca. Una escena en la que pues vemos cosas espeluznantes. Prácticamente no vemos presente a Dios en el pueblo de Dios en un símbolo o en un marco de sentencia. Entonces aquí vemos un panorama lúgubre, separado de Dios, donde Dios no está. Puras cosas malas. Entonces en ese contexto estamos viendo y por eso es como que muy espeluznante, como tú lo dices. Y de todo eso viene una pregunta especial. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esa visión? O sea, lo que más tú destacas Fue un poquito impactante para mí porque vi a la mujer, a la ramera, que estaba embriagada de la sangre de los siervos de Dios y de los mártires, de mis propios amigos que fueron profetas, que fueron escribas, que compartieron el evangelio y que durante toda la historia de la humanidad han estado allí. ella se estaba gozando de la muerte de ellos. Fue muy impactante para mí. Qué triste, fuerte. Sí. Bueno, en el contexto en que estaba viviendo, ¿no? En el primer siglo, definitivamente, pues tú experimentabas el asesinato, la muerte de muchos de tus amigos, de los que creían en Cristo, y realmente imagino que fue de alto impacto para ti. Pues sí, es importante que nosotros podamos ver y valorar estas escenas. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita estudiando la Biblia. Para ello, pues nosotros tenemos que entender cuáles son algunas de las simbologías. Pero primero me gustaría conocer, obviamente sabemos que Babilonia, lo hemos mencionado, está en contra del reino de Dios, pero al final de todo se va a hacer añicos, se va a destruir. Pero primero, ¿qué podemos decir acerca de los poderes o de Babilonia o cuál es la influencia que ella tiene? Babilonia, bueno, nos estamos refiriendo a la religión, nos estamos refiriendo a los poderes seculares, a los poderes políticos. Cuando estamos hablando de la mujer, recordamos que en algún momento en el que nosotros estuvimos platicando, igual que Juan estuvo aquí acompañándonos, se refería a la mujer como la iglesia de Dios, como pura, de Dios, como santa. Pero ahora se refiere a otra mujer, pero ahora como una ramera, como alguien apóstata, como alguien completamente diferente o lo contrario a la primera mujer que nosotros habíamos estado platicando con anterioridad. Entonces, aquí especificamos de que esta mujer es una mujer mala, es una mujer hipócrita, es una mujer que busca hacer el mal. Una vez más, vemos que el enemigo hace doble todas las cosas que Dios nos quiere presentar de manera mala, ¿no? Y sí, fíjense que, bueno, la ciudad, es importante ver la mujer, pero también Babilonia, ¿no? Nada más, regresando tantito, Babilonia es una ciudad que se alimenta, o en el Antiguo, bueno, en el Antiguo, en la Biblia, se muestra que Babilonia se alimentaba del río Éufrates. Y igual vemos en esas escenas que Babilonia se sigue alimentando de Éufrates, pero el río se seca. Babilonia, ¿a quiénes se involucra? O sea, ¿de quiénes alimenta? ¿Quiénes siguen a Babilonia? Dice que a veces está sobre las muchas aguas, ¿no? Ajá, y las muchas aguas representan naciones, pueblo, gente, Lo que comentas tú ahorita, Samuel, es muy cierto. La gran Babilonia antigua, la ciudad importante, tenía unos caudales del río que alimentaban a toda la vegetación, a todo el pueblo, y lo hacía fructífero. Por eso era el centro de la Mesopotamia, entonces esa región, ¿no? Entonces, hoy en día, tal vez no tenemos una ciudad como tal, que es representada, que directamente sea Babilonia, pues, o sea, que tenga el nombre de Babilonia, sino que esta está representada de toda la gente que está siguiendo esta tendencia, todas las masas. Esa tendencia mala, ¿no? De hecho, en el versículo 2 del capítulo 17, con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, haciendo una mención de que realmente no solamente ha afectado a un contexto de la época de Juan, sino a un nivel mundial, a un nivel universal que sigue afectando. Entonces Babilonia está representada en todas aquellas personas que están en contra de la voluntad de Dios o no respetan los mandamientos de Dios. Y fíjense que, como decías tú, ha embriagado a las naciones. Babilonia es una ciudad que aunque no es física, como decías, es una ciudad espiritual en la que muchas personas han caído, han entrado. Y al estar ahí, están siendo embriagadas, están siendo lastimadas y están siendo engañadas sobre todo. Por eso es importante que nosotros podamos ver estas simbologías. Ahora, sabiendo que, bueno, hay personas que son engañadas, también podemos hablar de la ramera, ahora sí. La ramera representa a una entidad que es tanto religiosa como política, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer esa división? Bueno, la ramera en sí no es el poder político, tenemos que hacer la diferencia. No, sí, porque la división. La ramera representa la iglesia apóstata, la que se ha apartado, la que ha caído. Pero el hecho de que estaba montada encima del dragón escarlata, de la bestia escarlata, quiere decir que va a tener el control sobre algo más. Esa es la clave, ¿verdad? Que está montada. Esa es la clave. Está montada, está en el control sobre algo más. Control. Y las bestias, hemos estudiado en capítulos previos, donde he escrito que la bestia representa un poder religioso. Entonces quiere, perdón, un poder político. Un poder político. Quiere decir que lo religioso va a dominar lo político. Tan claro, ahí está. En los tiempos finales. Esa es la mera explicación. Entonces, un poder espiritual religioso se va a unir junto a un poder político, es lo que nos está queriendo decir aquí. Y esta pues va a ser una de las características que nosotros notaremos o descubriremos quién es la ramera en los tiempos finales. O sea, esa es una clave. Y fíjate que algo muy importante es que la ramera estaba vestida de forma similar como en el Antiguo Testamento se vestía el sumo sacerdote. Uh-huh. Aquí describe que la ramera pues estaba vestida extravagante, pero usaba colores púrpura, escarlata, usaba joyas, usaba oro. Y si recordamos, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote usaba justamente esos colores, el púrpura, el rojo, usaba el oro también. Y la ramera trae una inscripción blasfema, como Juan acaba de mencionar hace un momento, y el sacerdote, ¿qué inscripción traía? Santidad a Jehová. Jehová en la frente. Sí, entonces nos volvemos a dar cuenta, como Nelly mencionó, que el diablo busca siempre imitar, distorsionar la verdad. Así es que incluso hace una referencia a que tiene una copa, ¿no? Uh-huh. Así como el rey Belsasar de Babilonia usó los utensilios del templo, pues para poder usarlos para mal, por así decirlo, para deshonrar, también es una simbología de deshonrar y de hacer engañar a las personas, ¿no? De hacerlas caer, embriagar a las personas, a los santos, a los mártires. Y pues como dices tú, ella se goza de poder beber esa copa que es las abominaciones. Las abominaciones de la tierra. Y el cristianismo medieval sufrió algunas de las consecuencias de, como mencionabas tú, de algunos mártires que cayeron, y ella se gozaba de poder ver esa destrucción, esos problemas. Y bueno, podemos mencionar acerca de la bestia escarlata. Brevemente, ¿qué podemos comentar? Porque vamos a tener una pregunta especial por el experto, así es que, ¿alguien le gustaría comentar algo de la bestia? Dice que es la que se identifica como la que era y no es, y está para subir al abismo e ir a la perdición. ¿Qué significa era y no es? ¿Qué quiere ser? Sí, nos recuerda nuevamente a la falsificación del nombre Yahvé, que es el que era, el que es y el que ha de venir. De nuevo. Y justamente estas son las fases existenciales que tiene la bestia y que nos menciona aquí Apocalipsis. O sea que la bestia existe desde el pasado, pero... El pasado. No sé cómo explicarlo, porque menciona sobre los 42 meses y menciona sobre 1260, los 1200, entonces es por un tiempo, Juan, gracias. Tuvo actividades previas que trataron de, pues, acabar, ¿no?, con el pueblo. Y luego dice, no es, o sea que ya hubo un momento de calma, o sea, que desapareció. Relando la historia prácticamente es, cuando era, se refiere más que nada a sus actividades en el pasado, acerca de la profecía, cuando tenía la autoridad suficiente. No es cuando recibe esta herida de muerte, que es una representación profética cuando... que aparentemente la destruye. Sí, cuando aparentemente la destruyen, ahí hay el ataque de Francia en contra de este poder, lo derrocan, parece como muerta, ya no es, y menciona también que finalmente esta herida va a sanar. Entonces vuelve a vivir prácticamente. Una herida de muerte realmente fue porque estaba a punto de morir, pero no vivió. Entonces, todas esas representaciones que vemos aquí son las contrapartes de Cristo, que es lo que mencionábamos al principio. Entonces, ¿cómo podemos orientarlo nosotros? Satanás siempre va a trabajar en confundirnos, uh-huh, en trabajar en una contraparte. Sí. Entonces, cuando nosotros no conocemos, cuando nosotros no estamos orientados en la palabra de Dios, es cuando comenzamos a beber del vino de la fornicación de Babilonia, de la falsa doctrina. Entonces, es importante conocer estos puntos. ¿Por qué se menciona en la Biblia? Porque Satanás está trabajando en la perdición del ser humano. Claro. Satanás trabaja en la perdición del ser humano. Y bueno, vamos a una breve pregunta por un experto que nos va a contestar. Gracias, y la pregunta, Juan, es, ¿a quién representa...? Gracias, Juan. Bueno, gracias por estar con nosotros. La pregunta es, ¿a quién representa cada una de las siete cabezas de la bestia? Vamos a entenderla y a escucharla de parte del experto. Juan tiene una visión donde se presenta la gran ramera que está montada sobre una bestia que tiene siete cabezas. En los versículos 9 y 10 de Apocalipsis 17 se dice con toda claridad que las siete cabezas son siete montes y luego dice que son siete reyes. Interpretamos que esos siete montes son las siete colinas que se encuentran en Roma, y así se identifica claramente que esa iglesia representada por la ramera, esa iglesia apóstata, tiene su asiento en Roma. Entendemos, pues, que las siete cabezas son esos siete montes y también son siete reyes. Los siete reyes son los reinos que históricamente sirven de respaldo a todo lo que Roma hizo, partiendo desde Egipto, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y entendemos que hasta el final de los tiempos esos poderes han influido en el accionar de Roma. Esa es la interpretación historicista que sostenemos para entender quiénes son esos siete reyes de Apocalipsis 17:10. Puede ser que existan algunas otras interpretaciones, pero nos valemos de la historia para entender que esas siete cabezas son esos siete reyes que he hecho mención. Agradecemos al experto por la respuesta acerca de las siete cabezas y sobre todo, bueno, regresar al estudio, muchachos. Regresar al estudio de conocer que Satanás y bueno, sobre todo, pues el enemigo vive colmado de ira, vive colmado de ese mal deseo para cada uno de nosotros. Pero como lo dijimos en un inicio, esto va a llegar a un fin, va a llegar a un término. Y me gustaría que pudiéramos mencionar, ¿cuál es el juicio contra Babilonia? O sea, ya hizo mucho. Trató de destruir, trató de mover a las masas, mover a la gente en contra o con doctrinas falsas, incluso con la fuerza, con poderes políticos. Pero ¿cuál es el fin? ¿O cuál es el juicio que le corresponde a una persona, a una entidad así, exactamente? Pues la ventaja del cristiano, la gran esperanza del cristiano es que nosotros sabemos cómo termina la historia. Sabemos que el cristianismo se ha sufrido, que ha habido diferentes personas que han dicho tener la verdad, que han dicho que esa es la verdad. Y Babilonia es esto, es decir, yo tengo la verdad es esta, sobre los 10 mandamientos, a pesar de todo, tradiciones y muchas cosas más. Entonces, cuando Babilonia está, parece que acorralado, que el pueblo de Dios ya está desfallecido, que a todos se ha engañado, Dios dice que va a haber un juicio. Recordemos que los juicios, que Dios es un Dios santo, que es un Dios bueno, que es un Dios perfecto, como su ley. Entonces, al ser juzgada Babilonia, es juzgada correspondiente a las cosas que hizo en contra del pueblo de Dios. Entonces, aquellos que hemos obedecido a Dios, no vamos a ser juzgados. Entonces, debería haber pesar cuando nosotros no hemos seguido a Dios. Debería haber pesar cuando nosotros estamos con Babilonia. Pero cuando vemos que va a ser destruida, que ya nadie nos va a perseguir, en vez de temor y estar expectantes para ver qué es lo que viene, debemos estar tranquilos porque sabemos que esto que Satanás está utilizando para destruir al pueblo de Dios dejará de existir. Sí, exactamente, tendrá su final, porque si no conociéramos la historia, pues viviésemos como que esperando o no sabiendo qué es lo que sigue. Y qué bueno que mencionas esto, David, porque ¿sabes algo? Cuando todo este juicio se esté desarrollando, cuando estemos viendo la crisis tan fuerte que se está viviendo en este mundo, los mismos que apoyaron a la ramera, los mismos que estuvieron siguiendo a la ramera contra el pueblo de Dios, lastimando los mandamientos de Dios, violando los estatutos de Dios, ellos mismos se van a dar cuenta que la ramera no los puede ayudar. O sea, que esta entidad, vamos a llamarlo de este modo, no los puede librar de la crisis tan grande que se está viviendo. Y ellos mismos van a rechazarla. Nos menciona en Apocalipsis, el capítulo 17 y versículo 16, cómo ellos rechazan, cómo ellos se vuelven en contra de la ramera al darse cuenta que realmente no tiene ningún poder para librarlos de los problemas. Ahí en esos versículos habla acerca de los 10 cuernos o de los 10 reyes. Y sí, que de repente, o sea, se vuelven apartados de ella e incluso en contra de Babilonia. Y ahí estamos hablando de confederaciones políticas. Estamos hablando no de personas singulares, sino de personas políticas. Y la ventaja es, por ejemplo, en el versículo 17 dice: Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar a su reino a la bestia hasta que se haya cumplido las palabras de Dios. Aun cuando parece que el evento y que lo que está pasando va a destruir absolutamente este mundo y el pueblo de Dios, aparece Dios. Dice, ¿sabes qué? Aquí estoy. Los tiempos son complicados y son difíciles, pero yo he prometido y va a cumplirse y va a hacerse. Y aquí vemos que Juan no se olvida de que Dios es un Dios fiel. Ahora, bueno, mencionando brevemente, en los tiempos pasados en la Biblia, nosotros encontramos que había castigos para diferentes personas. No lo hemos mencionado. ¿Cuál es el castigo para, pues, para Babilonia, ¿no? Para la ramera. Aquí estamos hablando de la ramera y menciona de la fornicación. La que fornicación. Ahí se describe que era un Israel apóstata, que eran los que se apartaron de Dios, que volcaron su religión a religiones que no iban acorde a los mandamientos de Dios. Y en el Antiguo Testamento se menciona que uno de los castigos para las hijas de los sacerdotes que cometían este tipo de faltas, ilícitos, era justamente el fuego. Era consumir, o sea, era algo... Si quieres lo leo. Mira, sí, gracias. En Levíticos 21:9 dice, la hija del sacerdote, si comienza a prostituirse, a su padre deshonra, y quemada será al fuego. Entonces prácticamente será una destrucción inmediata. Y vimos que prácticamente Babilonia, pues la gran ramera, hace contra la voluntad de Dios y se... Y es el mismo desenlace. Sí, será exterminada con fuego, como dice la carta de Pedro. Ha engañado, ha fornicado, ha tenido inmoralidad sexual. Y la paga de eso era... O bueno, no la paga, sino... Las consecuencias. La consecuencia era morir quemada. A mí, así es que... lo que me llama la atención dentro de la caída de la gran Babilonia es que por fin Satanás, que ha tratado de... transgredir. Ajá, la verdad, por fin, podríamos decir, la falsa trinidad cae, ¿no? Del dragón, del paganismo espiritual, el falso profeta, todo por fin cae. Y ahí podemos darnos cuenta también de lo que ya hemos hablado antes, del 666, el número imperfecto, que es la misma triada. Él, por medio del dragón, por medio de la bestia, por medio de la otra bestia también, por fin cae, ¿no? Y ya nos muestra que las naciones y las religiones que se ponen en contra, lo verdadero, pues es el número 7, ¿no? Que es el número perfecto. Completo. Sí, hablando de una plenitud en Cristo. Haciendo referencia a lo que dijo Nelly, las mentiras de Satanás va a llegar un momento donde se van a descubrir. La palabra de Dios para siempre permanece. Pero Satanás prometiendo a las naciones poder... Y se van a dar cuenta que fueron engañados. Exactamente, y eso no se dan cuenta de que la palabra de Satanás no es fiable. Él es el padre de mentira, es el que engaña a las naciones. Y va a llegar este momento cuando lleguen las plagas y todo este contexto, que se va a dar cuenta que él no puede cuidarlos, que él no puede protegerlos. Y es ahí donde el nombre de Dios es exaltado. Uh-huh. Así la plenitud del juicio de Dios se experimenta en esta situación. Y me gustaría mencionar, nosotros sabemos que esto no nos debe dar miedo, sino en cambio debe motivarnos e instarnos a conocer a Dios, a unirnos a su pueblo, porque quienes no se unan, pues estarán unidos a otro lado, ¿no? Sí. Sí. A otro lado. Entonces, no queremos identificarnos con la Babilonia y tener parte de su destrucción, sino queremos tener la gloria y la vida eterna. Pero ese es un versículo importante. Me gustaría que alguien pudiera buscar Apocalipsis 18:4. Sí, ¿lo leo? Sí. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni participéis, ni que recibáis, perdón, parte de sus plagas. Y la indicación allí es que nosotros podamos salir, que podamos apartarnos de ella, dice, pueblo mío. Así es que mi pregunta es, ¿a qué nos invita esto? ¿A qué nos llama? Y sobre todo, ¿cómo Dios debe utilizarnos a nosotros que conocemos, pues, de la palabra de Dios para invitar a otros? Creo que nos están hablando de salir. Nosotros necesitamos salir, pero no debemos de salir solos. Tenemos que traernos a los demás, tenemos que compartir lo que nosotros sabemos con aquellos que no lo conocen, porque yo creo que sería de muy mal gusto nuestro, sabiendo la verdad, saber que podemos ser salvos, ¿no? Exacto, y no compartir. Algo importante que también se ha mencionado es la diferencia que hay entre la mujer y el sumo sacerdote, las diferencias que hubo. El sumo sacerdote en la mitra tenía esa santidad al Señor. Nosotros como pueblo remanente tenemos que tener esa identidad, que la gente ve en nosotros esa santidad al Señor. Parte de no estar con Babilonia es ser apartados, estar a favor de Dios, observar su ley. Tal vez podemos estar ahorita caminando en el mundo, no perteneciendo a Babilonia, porque Jesús oró por nosotros. Van a estar en el mundo, pero no son del mundo, sino que líbralos del mal. Entonces, la identidad del cristiano es esa, en los últimos tiempos permanecer en un estado de santidad completa. Sí, somos humanos, vamos a caer, somos erráticos, pero la buena voluntad de Dios para con nosotros es que aún siendo nosotros pecadores, Cristo es nuestro intercesor hasta el día de hoy. Entonces, tenemos absolutamente toda la autoridad de pedir perdón por nuestros pecados y representar a Cristo en esta tierra, que es la diferencia con Babilonia, que vive con un engaño. Entonces, los hijos de Dios tienen que permanecer de parte del cielo, aun cuando se desplomen. Y es que mencionas, me hace recordar a un buen libro que se llama El conflicto de los siglos. En la página 587, lo menciona el estudio, dice: dejen que la oposición se levante, que el fanatismo y la ignorancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con su fe más fuerte y su esperanza más radiante que en los días de prosperidad. Wow. En medio de la crisis, ellos van a tener más fe, más esperanza, más júbilo, y no tendremos temor, ¿no? Debemos dejar, como decía ahí, que estas pruebas hagan que los tibios tomen un lado. Una decisión, pues, claro. Y nosotros debemos de tomar valentía de la cobardía de muchos. Y es que también, fíjate, Sabdiel y compañeros, al tiempo del fin nosotros descubriremos que habrán tres grandes alianzas. Uh-huh. La primera será la religiosa, o sea, los religiosos contra Dios se aliarán. Y contra su pueblo, ¿no? Y contra el pueblo de Dios, claro. Lo segundo van a ser los poderes políticos, igual contra el pueblo de Dios. Y el tercero va justamente será el pueblo de Dios. Entonces, tenemos que formar parte del pueblo de Dios. Es importante la unidad. Sí. La unidad en Cristo, porque en los últimos tiempos... Y en la verdad. Sí, o sea, la unidad... De la verdad. De la verdad, porque aunque en los cueste. Últimos tiempos seremos atacados. Entonces, es importantísima la unidad en los tiempos finales. Y con ello, nosotros podemos concluir de que necesitamos que Dios nos dé en nuestros corazones esa verdad y que también el Espíritu Santo nos pueda nutrir cada día. Uh-huh. Así es que, bueno, pues es un tema muy amplio, muy extenso, pero queremos invitarles a que ustedes puedan seguirlo estudiando. Y bueno, gracias por sus aportaciones y sobre todo, pues no dudemos en buscar la Biblia, buscar el libro de Apocalipsis y estudiar más.